Muy buenas tardes, muy buenas noches, y no importa dónde se encuentre, esto es Alternativa Latinoamericana y estamos transmitiendo desde los estudios Frank Ryan, ubicados aquí en el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph, y también transmitiendo fuera de la región de Wellington y Waterloo por el internet en el www.cfru.ca y también por el portal del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, fencai.org. Y desde ya los invitamos a que nos acompañen con estas 3 horas de programación en español, 2 horas de alternativa latinoamericana y 1 hora de género, tiempo de mujeres. Hoy, como es costumbre de todos los sábados, tenemos nuestro resumen semanal de noticias con lo más importante acontecido durante la semana en nuestro mundo latinoamericano. Y la semana pasada hablábamos de lo importante que eran las elecciones en Ecuador y se falló en que Lenín Moreno lograra estuvo a muy poco de lograr pasar y hacer el presidente sucesor de Rafael Correa por un mínimo margen, dado que la constitución del Ecuador dice que con el 40% puede hacerse de la presidencia siempre y cuando tenga un 10% de diferencia contra el segundo lugar. y quedaron muy cerca. Así es de que tendremos una segunda vuelta, que es lo que quería evitar el oficialismo, dada la que la derecha está fragmentada, que fue una de las cosas que dieron un avance a Lenín Moreno. Veremos en la segunda vuelta si esa derecha sigue desunida. Tendremos a Lenín Moreno como presidente. Claro que hay algunos partidos que ya están respaldando a Lenín Moreno, los partidos que no lograron mayor cantidad de votos, para continuar con esta revolución ciudadana. También en Brasil, el canciller José Serra anuncia su dimisión por problemas de salud. Y en República Dominicana tenemos la gran reducción de popularidad del presidente. Estas y otras noticias en nuestro resumen semanal de noticias. Así también el día de hoy tendremos la participación de nuestros compañeros, compañeras del colectivo Radicales Libres de Colombia con el reporte Colombia de esta semana. En el tema central tendremos dos entrevistas con la misma persona. Es una entrevista de Radio Sputnik que se le hicieran al analista de política internacional Pablo Jofre Leal. Una nos habla de cómo podría convertirse México en una Turquía debido a la relación o a la implementación de las políticas migratorias de Donald Trump, lo cual convertiría a México en lo que es hoy Turquía, el campo de refugiados para detenerlos que se vayan a otras partes de Europa. Lo mismo sería México, y además de eso tendría un problema que se convertiría en un abono a los cárteles de las drogas, pues gente que no tiene otras opciones para quedarse en México podría unirse al narcotráfico en México. Por otro lado, Pablo Cofre nos habla también sobre las elecciones en Ecuador, y por último también el mismo tema de Ecuador, las elecciones en Ecuador, en el análisis de James Petras. Es básicamente lo que tenemos por el momento. Por supuesto, se me pasaba algo importante para nosotros también. Es la hoy las crónicas de una inquilina vienen con en la voz de mi compañera Gilda Venegas, ya que Ilka, el padre de Ilka Corado, quien nos da las crónicas de una inquilina cada semana, falleció, y enviamos nuestro sentido pésame a Ilka por el fallecimiento de su padre. Y hoy en las crónicas de una inquilina tenemos un homenaje póstumo que Ilka Oliva Corado le hace a su padre en las crónicas de una inquilina. El día de hoy nos pidió, por favor, que leyéramos su crónica, ya que debido al momento que está pasando, no estaba en la disposición de grabar. Y nuevamente, nuestro abrazo solidario y nuestras condolencias a nuestra compañera Ilka Oliva Corado. Y, por supuesto, de 8 a 9 tendremos Tiempo de Mujeres, y también en marzo, que es ya el próximo mes, Tiempo de Mujeres será parte de una transmisión especial de conmemoración del Día Internacional de la Mujer en una maratona radiofónica con diferentes estaciones de radio, programas de radio en diferentes partes del mundo, y será una transmisión desde Argentina. Y es la participación de Tiempo de Mujeres de Canadá, la única participación de Canadá dentro de esta maratona radiofónica en el Día Internacional de la Mujer. Vamos a continuar con un poco más de música y mientras nos preparamos para el contenido del programa en general. Volveré. Estamos escuchando música de Silvia Iriondo, de Argentina. Y también un anuncio que nos hizo llegar la estación el día de ayer, es que a partir de el día lunes, el sindicato que representa a la universidad, a diferentes partes de la universidad, están en posición de una huelga legal. Por lo tanto, el personal de la estación, quienes son parte de este sindicato, en el caso de que se diera la huelga, no podrán cruzar las barricadas o los picket lines. Por lo tanto, la programación de CFRU quedará alterada. No sabemos si se realice la huelga y cuánto duraría, y por lo tanto la programación de CFRU quedaría en una programación alterna que no es la de los programadores. Es la información que tenemos. Esperamos que tanto la universidad como los sindicatos involucrados lleguen a un acuerdo y no se paralicen nada de los servicios que están en la universidad, incluyendo esta estación. Y ahora el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Brasil. El canciller anuncia su dimisión por problemas de salud. El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, José Serra, hombre clave del gobierno de Michel Temer, pidió esta semana la dimisión de su cargo al presidente, alegando problemas de salud. En una carta dirigida al presidente del país, Serra solicita que se le retire del puesto de jefe de la diplomacia brasileña. Con tristeza, pero consciente de mis problemas de salud que me impiden mantener el ritmo de viajes internacionales inherentes a la función de canciller. Según los médicos, el tiempo para un restablecimiento adecuado es de al menos 4 meses, añade en la misiva. José Serra, que tomó posesión del cargo en mayo de 2016, nació en São Paulo y en el 2002 y 2010 se disputó la presidencia del país con Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff. Ecuador. Presidenciales van a segunda vuelta electoral. El Consejo Nacional Electoral del Ecuador ha confirmado finalmente una segunda vuelta electoral. Le han dado a Lenín Moreno, ex vicepresidente en el gobierno del socialista Rafael Correa, un porcentaje de 39 y pico de los votos, y a Guillermo Lasso, ex banquero conservador, un 28%. Según establece la ley electoral ecuatoriana, se celebrará una segunda vuelta de los comicios si ninguno de los candidatos consigue mayoría absoluta o si el aspirante más votado no logra el 40% de los sufragios, con un margen de al menos 10 puntos porcentuales de ventaja respecto al segundo. El 2 de abril se juega algo más que una presidencia, en momentos que Latinoamérica soporta vientos de fuerte derechización. Canadá. Alrededor de 8.000 millonarios inmigraron en 2016. Canadá atrajo alrededor de 8.000 millonarios el año pasado, clasificándose justo detrás de Australia y Estados Unidos como uno de los destinos más populares. Australia recibió a 11.000 millonarios, mientras que Estados Unidos recibió 10.000 millonarios. El número total de millonarios migrantes ha aumentado considerablemente en los últimos 2 años. La búsqueda de una mejor educación y una seguridad personal mayor empujaron a estos ricos a buscar otros lugares para vivir. La mayoría de los ricos migrantes que prefieren Australia, Estados Unidos y Canadá provienen de Francia, China y Brasil. Francia habría perdido así 12.000 millonarios debido a los elevados impuestos para los más ricos y al aumento de las tensiones religiosas entre cristianos y musulmanes en las áreas urbanas. China, por su lado, perdió 9.000 y Brasil 8.000. Colombia. Asesinatos persisten pese a la paz con FARC. Colombia sale mal librada por el informe reciente de Amnistía Internacional, donde señala que los paramilitares en este país vienen aumentando su accionar contra líderes sociales. Se había pensado que con el fin del conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, los asesinatos a defensores de derechos humanos se reducirían. Sin embargo, en el último año estos han aumentado por causa de los paramilitares. Los nuevos paramilitares se dispersan por muchas regiones del país y son grupos constituidos por pocos hombres. La pregunta es, ¿por qué, siendo así, el Estado no los ha podido erradicar? Según los organismos de investigación del Estado, esos grupos siguen operando en el negocio del narcotráfico, minería ilegal y en la protección a grandes empresas y terratenientes, cosa que perjudica directamente a las comunidades menos favorecidas. Argentina. Profesores anuncian paro nacional. Profesores de colegios públicos y privados del nivel primario, secundario, terciario y universitario de Argentina anunciaron el jueves una huelga para los días 6 y 7 de marzo, fechas de comienzo del año escolar, tras no llegar a un acuerdo con el gobierno sobre aumentos salariales. En añadidura, los sindicatos participarán el 7 de marzo en la movilización que ha convocado la Confederación General del Trabajo, la central obrera más importante del país, contra el gobierno de Mauricio Macri. A la marcha también se sumará el Partido Justicialista, que aglutina gran parte del movimiento peronista. También los sindicatos docentes participarán en la huelga internacional de mujeres prevista para el 8 de marzo contra la violencia de género. Perú. Presidente ordena la muerte civil de los corruptos. En un mensaje contra la corrupción, el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski ordenó la muerte civil de los corruptos para que nunca más puedan trabajar en el país. En un decreto legislativo emitido tras el escándalo del expresidente Alejandro Toledo, acusado por la Fiscalía de haber recibido 20 millones de dólares en sobornos por parte de la empresa brasileña Odebrecht, Kuczynski ordenó 8 medidas para sancionar a los funcionarios y las empresas involucradas en casos de corrupción. De acuerdo con el mandatario, a fin de erradicar la corrupción, la Fiscalía verá triplicado su presupuesto para investigar los delitos relacionados con la corrupción y serán premiados quienes le ayuden al gobierno a acorralar y sentenciar a los corruptos. Necesitamos ordenar y limpiar la casa para poder hacer las obras que prometimos de manera honesta, recalcó. República Dominicana. Gran reducción de popularidad del presidente. Escándalos con corrupción, de corrupción en el gobierno y reclamos sociales han provocado un declive en la popularidad del presidente dominicano Danilo Medina. A 6 meses de haber iniciado su segundo periodo, el mandatario ha experimentado una sensible reducción en su popularidad. Algunos lo atribuyen a los escándalos de corrupción que acosan a su gobierno y otros al incremento del segmento poblacional que no se identifica con ningún partido político y que se ha empoderado de demandas ciudadanas. Según los resultados de la última encuesta de Gallup, publicada a inicios de febrero, el jefe de Estado dominicano mantiene un nivel de popularidad del 52%, todavía elevado pero muy lejos del casi 90% del que gozó durante gran parte de su primer ejercicio presidencial. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Chile, exclusión de médicos extranjeros agrava crisis de salud. En Chile, el despido de casi 300 médicos extranjeros que ejercen en comunas populares y en zonas alejadas agudizó la crisis del sistema de salud estatal. Los despidos se deben a los resultados en un examen de conocimientos médicos, pero los afectados denuncian discriminación.

un costado de la Plaza de Toros La Santa María, en pleno centro de la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, el pasado 19 de febrero a las 10:34 de la mañana, según el registro de los medios, explotó un petardo que dejó 28 heridos, 2 civiles sin heridas de consideración y 26 agentes de la policía. En un primer momento, algunos adjudicaron el hecho a los antitaurinos, para luego aseverar que sería el ELN el responsable del atentado, aunque esta organización no se ha adjudicado el hecho y estando en juego, en el contexto del conflicto, es a las fuerzas de derecha a las que les interesa generar su sobra. Noticias 1 informaba así. Después de años sin sentir el terror de las bombas, Bogotá sufrió esta mañana un atentado cerca de la Plaza de Toros, que dejó 30 heridos, la mayoría de ellos policías. Iván Serrano. Carolina, esta noche la hipótesis de las autoridades es que no se trataba de una manifestación antitaurina, sino de un ataque presuntamente guerrillero contra los policías. Ocurrió sobre las 10:34 de la mañana. Justo en ese momento, pasaba un motociclista y un taxi, quienes a pesar de la cercanía a la explosión salvaron sus vidas. Los uniformados que estaban en el lugar corrieron a auxiliar a sus compañeros heridos. Uno de ellos, del Escuadrón Móvil Antidisturbios, que permanecía inconsciente en el suelo. Los uniformados lesionados fueron llevados en vehículo de la policía a la clínica de la institución. Los que tuvieron heridas de mayor gravedad fueron llevados en ambulancias que llegaron al lugar poco después de la explosión. La policía acordonó el área para establecer si había otro artefacto explosivo en el sector, pero fue descartado. El marco en el que se presenta el hecho es de tensión. La policía acordona el sector buscando evitar disturbios de los animalistas que se oponen a las corridas de toros. Se asiste igualmente a incumplimientos del gobierno colombiano a los acuerdos firmados con las FARC, EP, y se anuncia la llegada a un primer acuerdo entre el ELN y el gobierno. La escalada de amenazas y asesinatos no da tregua. Por las redes circulaban mensajes anunciando un paro camionero para el pasado lunes 20 de febrero, que amenazaba llevarlo hasta la caída del gobierno de Santos, en el que se manejaba todo un curioso lenguaje de corte social, cuyo trasfondo pareciera buscar, en buena medida y de paso, sabotear los diálogos entre insurgencias y gobierno, y conducente al fortalecimiento de posiciones de derecha. Escuchemos parte de algunos de los audios que circularon por las redes sociales. Acaba de salir de Caracol el presidente de la Junta del Sindicato de Camioneros de Colombia. Por fuera de micrófonos dice que lógicamente el paro va, lo más posible, lo más seguro, es que empiece este próximo lunes en toda Colombia. Y que este paro va a ser 3 veces peor que el de hace un año. No van a dejar pasar nada en las carreteras. No va a haber salida en las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali. Él recomienda, lógicamente, que todo el mundo se apere de arroz, huevos, comida enlatada, lo que más puedan comprar en esta semanita, porque va a haber escasez de eso, porque el paro, lo dicen ellos, que va a ir mínimo de 3 a 4 meses, hasta que el gobierno les cumpla pues todo lo que ha prometido y que no ha hecho absolutamente nada. Entonces ellos dicen que mínimo de 3 a 4 meses va a haber el paro, entonces no va a haber entrada de comidas, de carne en los próximos meses. A ver, compañeros, por el lado de Santander, por el lado de Oiva, Socorro, San Gil, vamos a parar totalmente, o sea, lo que pase, lo que tenga que pasar, que imposible que nos vayan a meter todos presos. Si metieron a Aguilar, si metieron a los demás, entonces nosotros también como camioneros, y somos muchísimos, imposible que no tengamos las cuevas para dejarnos mariquear de esas porquerías. No vamos a dejarnos. Vamos para adelante con este paro. Apóyenos, colombiano. Apóyenos, señor extranjero, que está usted aquí en Colombia. Apóyenos este próximo 20 de febrero con este paro nacional hasta que el señor presidente le ponga la cara al país y entregue su puesto o reforme todas nuestras peticiones, las haga cumplir. No más con el cuento de la paz y la guerrilla. No más el muro de Donald Trump. ¿Por qué los diferentes canales quieren tapar la realidad? Porque están comprados. porque si dan la realidad, simple y llanamente los destituyen de sus cargos. Este próximo 20 de febrero, colócate la camisa roja, sal a marchar, sal a apoyar, hazte sentir de que Colombia es una sola, hagamos temblar nuestro país. Camiseta roja o bandera roja en nuestros vehículos. Apoya nuestro paro, Colombia, o te agradeceremos. Nuestros hijos te agradecerán. Vamos, Colombia, por un país digno, sin pobreza, sin hambre, por un mejor Colombia. Al escuchar con atención, podríamos prever que el anunciado paro no ha sido conjurado aún y que no lo ha sido porque la situación es compleja y enrevesada. Hay una tensa y solapada situación de enfrentamiento entre algunos sectores que se oponen a la paz de Santos, sin que medien diferencias esenciales en su concepción del Estado y la economía. Lo que pretenden es llegar al gobierno en 2018. Por otro lado, sectores de la izquierda llamada democrática han ingresado al gobierno de Santos a través del Polo Democrático Alternativo en una especie de cogobierno para la paz, en el cual también van las FARC, mediante el juego de la Comisión de Verificación y Seguimiento, que funciona por 10 años, y el procedimiento legislativo abreviado del Fast Track, que logra incorporar su programa estratégico a la constitución política y modifica aspectos sustanciales del régimen administrativo en materia agraria, ambiental y territorial. En un video publicado por la revista Semana como informe especial, Jesús Santrich, Iván Márquez, Carlos Antonio Lozada, Rodrigo Granda y Pastor Alape se referían a la refrendación para que el proceso continuara. O hay guerra o hay paz. Ahí no hay medias tintas, y si no hay refrendación, o si hay una refrendación, si en el mecanismo fast track, pues sencillamente nosotros tendríamos que regresar al monte a combatir, porque eso sería una expresión clara de que no se quiere la reconciliación para Colombia. El destino de Colombia no puede ser el de la guerra. Nosotros hemos sostenido una confrontación durante 52 años. No, indudablemente el acuerdo va a salir adelante. Estamos completamente seguros que va a ser refrendado esta semana en el Congreso de la República y a partir de ahí va a iniciar su implementación. Ya se firmó la paz, los ánimos comienzan a bajarse, hay discusiones, hay de todo, pero lo más importante es de que no se produzcan muertos. Este acuerdo no tiene reversa. Así se opongan los nostálgicos de la guerra, este acuerdo va caminando con firmeza hacia una nueva Colombia. En las miradas de mi pueblo brilla la paz, brilla la paz. En las miradas de mi pueblo brilla la paz, brilla la paz. La paz con justicia, la paz con amor, no la de mentiras del explotador. En las miradas de mi pueblo brilla la paz, brilla la paz. Paz con dignidad, paz con libertad, paz como es la paz, con felicidad. En las miradas de mi pueblo brilla la paz, brilla la paz. La paz verdadera, la de la igualdad, la única que puede hermanar la humanidad. En las miradas de mi pueblo brilla la paz, brilla la paz. La paz de la tierra que va en destrucción, el planeta de la vida, nuestra habitación. En las miradas de mi pueblo brilla la paz, brilla la paz. En las miradas de mi pueblo brilla la paz, brilla la paz. Con el Fast Track, el Senado de la República y la Cámara de Representantes enmendó la decisión del plebiscito llevado a cabo el 2 de octubre del 2016. Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno con las FARC, advertía que la paz estaría en serios aprietos si el mecanismo abreviado consagrado en el Acto Legislativo para la Paz se cae en la Corte Constitucional. Así lo manifestó 24 horas antes del debate de refrendación en una reunión que sostuvo con el partido Alianza Verde. Agregaba de la Calle en otro artículo aparecido en Semana: el Fast Track no es un capricho ni es un deseo de colocar contra la pared a quienes se oponen. Es una necesidad, afirmó de la Calle. Esta dinámica ha generado gran rechazo en la fracción terrateniente mafiosa que mantiene su sólida influencia ideológica sobre parte del mando institucional, militar y policial y su control del núcleo duro de los servicios de seguridad de la fuerza pública. La estrategia de quitarle el agua al pez pareciera estar ejecutándose en un ambiente de mayor calado. El pasado 22 de febrero, en la emisora La Veterana del Líbano Tolima, aparece un panfleto a nombre de una disidencia de las FARC que se hace denominar Frente Tulio Barón, en el que lanza amenazas contra funcionarios públicos, anuncia limpieza social y extorsión. El panfleto genera confusión, haciendo alusión a personajes reconocidos por esta guerrilla que se encuentra en plena implementación de acuerdos dentro de su corriente ideológica latinoamericana como Chávez y Bolívar. Pero también tratan de mezclar el discurso que maneja el ELN cuando afirman ni un paso atrás, liberación o muerte. La aparición de este panfleto coincide con la anunciada visita de Santos a las zonas veredales de transición y normalización en el departamento del Tolima. Es una manera de continuar con el boicot al proceso de paz. Este panfleto fue inmediatamente difundido vía Twitter por la senadora Paola Holguín del Centro Democrático y por su máximo líder, Álvaro Uribe. Similares situaciones guardadas proporciones se vienen presentando en otras regiones del país en las que se manejan discursos y apariencias engañosas. La periodista regional en el Tolima, Paola Rojas Gómez, daba a conocer en un video la siguiente nota. Hola, este panfleto donde se anuncia la creación de un grupo de disidencia de la FARC amaneció esta mañana en las instalaciones de la emisora La Veterana en el Líbano. A través de este panfleto se lanzan amenazas a alcaldes, gobernadores, congresistas y al mismo tiempo anuncian que pedirán aporte económico a los comerciantes. Las que se manejan discursos y apariencias engañosas. La periodista regional en el Tolima, Paola Rojas Gómez, daba a conocer en un video la siguiente nota. Hola, este panfleto donde se anuncia la creación de un grupo de disidencia de la FARC amaneció esta mañana en las instalaciones de la emisora La Veterana en el Líbano. A través de este panfleto se lanzan amenazas a alcaldes, gobernadores, congresistas y al mismo tiempo anuncian que pedirán aporte económico a los comerciantes. También se anuncia una limpieza social. En manos de las autoridades quedó este documento. El panfleto ha causado temor entre algunos habitantes del municipio. Expertos analizarán su autenticidad o falsedad. Por su parte, la Fundación Lazos de Dignidad denuncia como hecho violatorio al cese bilateral de hostilidades la captura de dos miembros de las FARC en el departamento de La Guajira, cuando estos se dirigían hacia el punto transitorio de normalización. En las regiones, fuerzas paramilitares, consideradas así por las comunidades, pero negadas por el gobierno, continúan avanzando y asegurando territorios. En el Catatumbo, región del departamento del norte de Santander, los pasados 17, 18 y 19 de febrero, se llevó a cabo una comisión de verificación extraordinaria de solidaridad con esta región, integrada por diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes produjeron un video del que queremos que escuchen una parte. Estamos acompañando a la comisión de verificación. La Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez es una de las organizaciones que convocaron a la Comisión Extraordinaria Solidaridad con el Catatumbo por las denuncias que se han recibido en días anteriores de presencia paramilitar en algunas regiones del Catatumbo. Esta comisión de verificación agrupa varias organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, campesinas, que tienen como objetivo principal solidarizarse con las comunidades del Catatumbo y hacer un trabajo en terreno de recolección de las denuncias presentadas por la comunidad para finalmente presentar las denuncias ante las autoridades colombianas, pero también para hacer un trabajo de incidencia nacional e internacional que permita denunciar el incumplimiento de los acuerdos suscritos entre el gobierno y las FARC, así como el incumplimiento a lo que tiene que ver con las zonas veredales transitorias de normalización, específicamente en Caño Indio. La jornada del día tiene un balance positivo, aunque tuvimos algunas situaciones que se presentaron durante el camino, entre esas un entorpecimiento por parte de la fuerza pública en lo que fue el transcurso o el tránsito normal de la comisión de verificación cuando habíamos ya pasado la base militar del corregimiento de La Gabarra. Durante aproximadamente una hora estuvimos parados en un retén que fue organizado por la Brigada Móvil número 30 al mando del teniente Merlo. Y a pesar de que se habían dado los avisos correspondientes, no solamente a las autoridades militares, sino también a autoridades civiles, pues no se permitió el paso de la comisión hasta tanto nos hicieron muchas llamadas y bajo la insistencia de realizar requisas. Posteriormente llegamos a la vereda Caño Tomás, donde pudimos recolectar varias denuncias que nos permitieron constatar la presencia de paramilitares en la región. En suma, las comunidades exigen el cumplimiento a lo acordado con las FARC, específicamente en lo que tiene que ver con el desmonte efectivo de los grupos paramilitares o aquellos llamados sucesores del paramilitarismo. Pero además hacen un llamado al gobierno colombiano de que la seguridad en el Catatumbo no significa militarización. En una de las zonas veredales de normalización, el pasado 31 de enero en el departamento del Cauca, vereda La Elvira del municipio de Buenos Aires, 246 miembros de la guerrilla de las FARC, al mando del comandante Pablo Catatumbo, llegaron a dar cumplimiento a lo acordado, encontrando un sitio abandonado. Hoy Noticias hizo el acompañamiento de este suceso, de donde extraemos lo siguiente. ¿Cómo vamos a hacer para instalar aquí 246 guerrilleros cuando el sitio apenas lo están descapotando. Hay máquinas trabajando. En este lugar no hay agua, en este lugar no hay energía, ni hay condiciones sanitarias para que permanezca una tropa tan numerosa. Como ustedes han podido ver, las FARC hemos cumplido nuestra palabra. Las FARC estamos cumpliendo, pero también vemos con desconcierto que hemos llegado a las 12:30 del día y aquí no hay ningún representante del gobierno, ningún representante del mecanismo de monitoreo y verificación para poder comunicarle que estamos cumpliendo nuestra palabra, que estamos cumpliendo el compromiso que hicimos con el presidente Santos y con el gobierno colombiano de que el 31 de enero estaríamos aquí. ¿Le creen ustedes al gobierno? Hombre, eso no es un problema de si uno cree o no cree. Esto es un problema que tenemos un pacto firmado. Hemos firmado un acuerdo de paz ante la nación colombiana, ante el país y ante la comunidad internacional. Estamos obligados a cumplir. Estamos obligados a cumplir las FARC y está obligado a cumplir el gobierno. Lo que estamos diciendo es, estamos cumpliendo. Y le vamos a exigir al gobierno que cumpla la parte que le corresponde. Esperamos que aparezca alguien de las autoridades gubernamentales para poder conversar acerca y recibir alguna explicación, porque hemos escuchado por los medios que altos funcionarios del gobierno le han dicho al país que el 80% de las obras ya estaban listas. Como ustedes pueden ver, aquí ya no podemos hablar del 80, hablamos, es que ni el 10% está lista, es que aquí no hay luz, es que aquí no hay agua, es que aquí no hay baterías sanitarias. En todo este oscuro y confuso panorama, el Ejército de Liberación Nacional avanza en sus negociaciones de paz con el gobierno en Ecuador, de donde ya se conoce el primer acuerdo conjunto producido el pasado 16 de febrero. Así fue la publicación del gobierno nacional. Voy a dar lectura por decisión de las partes al comunicado conjunto número 1 de febrero 16 de 2017. Las delegaciones del Gobierno Nacional y del Ejército de Liberación Nacional hemos trabajado desde el 8 de febrero en un marco de entendimiento y con una actitud constructiva que nos ha llevado a un primer acuerdo. Hemos precisado la forma en que se abordarán los temas de participación de la sociedad en la construcción de la paz y de dinámicas y acciones humanitarias. Hemos acordado para el efecto la creación de 2 submesas que trabajarán simultáneamente en estos temas, manteniendo la integralidad de la mesa de conversaciones. También abordamos e iniciamos la gestión para el desarrollo del Acuerdo de Caracas del 30 de marzo de 2016 en lo referente a la conformación de un grupo de países para el apoyo y la cooperación. Igualmente, tomamos las disposiciones para completar las delegaciones de la mesa, escuchamos a los 2 gestores de paz recientemente nombrados y avanzamos en la elaboración del reglamento para el funcionamiento de la mesa. Agradecemos a los países garantes, Brasil, Chile, Cuba, Noruega y Venezuela, y hacemos un reconocimiento especial a la República de Ecuador, también garante de estos diálogos, por su hospitalidad y su apoyo a Colombia en la búsqueda de la paz. Hasta aquí el comunicado. De otro lado, el pasado 23 de febrero y como comunicado oficial 001, se da a conocer la Coalición Nacional de Oposición Ciudadana, de la cual Fernando Landazábal es su secretario de prensa, en el que se lee, entre otras, que es un bloque indisoluble, integrado por todos los ciudadanos creyentes en Dios, por los miembros de la totalidad de las reservas activas de las fuerzas militares y de Policía Nacional con sus familias,

es un homenaje póstumo a su padre, quien falleció esta semana. Tatoj, Ilka Oliva Corado. La última vez que lo vi, me dijo mi Tatoj: Prieto, me voy a morir. Fría y directa, como es natural en mí, le contesté, quitada de la pena: Tatoj, no te ahueves, todos nos vamos a morir. Casi al mes de esa conversación, falleció mi Tatoj. La noticia nos tomó a distancia, en la diáspora, a miles de kilómetros de Guatemala, hace apenas 5 días. Soy la hija que desde la adolescencia menos lo abrazó y menos lo acarició. Soy la hija más herida, la única vehemente. Sin embargo, de sus 4 crías, soy la que más lo disfrutó, y sucedió en mis primeros años de infancia. Esa relación le dio raíces profundas y fuertes a mi vida. Tengo el privilegio que a mi papá yo no necesito verlo en una fotografía. Basta con verme al espejo, pues físicamente soy idéntica a él. Tengo sus gestos, la forma de sus ojos, sus labios, sus cejas, su color de piel y sus piernas rollizas. Sonrío como él. Le heredé el amor por los deportes y las actividades al aire libre, el amor a la tierra y al monte. Y hasta me paro como él. La poesía y mi afinidad por las artes también son suyas. Tengo el privilegio de haberle heredado hasta la locura. ¿Qué más necesito? Nada. A mi papá le celebro la vida, pues vivió y vivió con ganas. No me he visto de negro porque no creo en esas cosas, tampoco en los rezos ni en encender cirios blancos para el descanso de su alma, mucho menos en la culpa de llenarle la tumba de flores. ¿Ya muerto para qué? No les va a saber. Soy de las que piensa que es en vida. Lo demás es hipocresía o culpa. Pienso también que no hay más allá, ni cielo ni infierno, que todo está aquí, en vida, que la muerte es un sueño profundo del que no se despierta nunca, es un descanso eterno. 2 cosas me cambiaron la vida para siempre. Una fue conocer la miseria en la que nacieron y crecieron mis padres, esa crueldad de dejar el pellejo y los sueños en los campos de algodón, siendo apenas niños. La otra fue conocer la tierra donde nació mi Tatoj, y nací yo. Aquella pobreza que le seca el alma a cualquiera, me hirió de por vida. Enterarme que mi papá los primeros años de su vida los pasó durmiendo en las calles, junto a sus hermanos, pues sus padres se habían separado y mi abuela los dejó con mi abuelo alcohólico, un poeta natural, a quien le daba la noche en las cantinas del pueblo, un paria desgastado por el trabajo duro de jornalero, también sobreviviendo en la miseria y la exclusión, a quien su padre no quiso reconocer, pues nació fuera del matrimonio. Y creció a distancia de sus hermanos, familia acomodada de buenos recursos en el pueblo. Y ahí, en la calle, debajo de la carreta de bueyes, se quedaba a dormir sus hijos, a quienes cargaba todo el día mientras él amansaba bestias, pues ese era su trabajo, aparte de cortar hojas de tabaco en las fincas. Cuentan que mi abuelo paterno le hacía poemas a las flores, a los ríos y a los árboles. Los memorizaba porque no podía leer ni escribir. El primer y el único poema que me sé de memoria me lo enseñó mi papá cuando yo estaba en cuarto de primaria. Son versos que andan en los caminos reales en su pueblo natal. Mis abuelos eran analfabetas, mis tíos y mis padres que no llegaron ni a tercero de primaria, pues estudiar era un lujo al que ellos no tenían acceso. Empezaron a trabajar a corta edad para ayudar en la crianza de los hermanos pequeños, de la misma forma en la que nos tocó a mi hermana mayor y a mí. La pobreza en la que crecimos era un lujo comparada con la miseria y las carencias con las que crecieron mis padres y mis tíos. Mi infancia de trabajo y escasez, y conocer mi raíz a través de las vidas de mis padres y mis abuelos desde muy corta edad, me hicieron ver la vida de forma distinta, sin filtro, a quemarropa y en carne viva. Desde ese despertar a la realidad, yo me prometí regir mi vida con la dignidad de mi herencia ancestral. que todo lo que hiciera y a donde fuera sería para honrar la infancia de mis padres, a mis abuelos y bisabuelos. También, al comprender mi realidad, decidí no tener hijos para que nuestra historia no se repitiera en ellos. De los 8 años a los 23, edad en la que emigré, tengo pocos recuerdos con mi padre, pues comenzó a trabajar de piloto de tráiler y lo veíamos 1 o 2 veces al mes, que solo llegaba 1 día o 2 a cambiar de ropa y se iba. Lo que me aferra a él, a su olor de piel, a sus abrazos, es mi primera infancia. Cuando se iba lo extrañaba tanto, pues solo pasaba pegada a él. Me ponía sus zapatos y sus camisas a cuadros. Eso me hacía sentirlo cerca. Pasaron los años y vinieron las heridas. Enterarme que mi padre también era humano y hombre y que tenía defectos. Mi forma de verlo y sentirlo cambió para siempre. Lo aprendí a querer de otra manera. Tengo recuerdos jugando fútbol con él, haciendo barriletes juntos, yendo a cortar leña, haciendo adobe juntos, yendo al mercado, la terminal juntos. Y gracias a esa primera infancia, como piña todos los días, por reverencia y agradecimiento a mi padre, pues cuando íbamos comíamos piña, cerca de las ventas de papaya y sandía, un ritual que fue solo nuestro. Por sus cejas, que también heredé, no me depilo las mías. Verlas idénticas a las suyas alegra mi vida, y ha sido mi forma de tenerlo cerca. Un recuerdo que mantengo intacto fue una vez que mi Tatoj estaba sin trabajo, y lo llamaron para ir a cargar unas cajas de libros a una editorial. Yo tendría como 7 añitos, y lo acompañé. Aquel hombre sudaba cargando y subiendo las casas al camión. Cuando terminó, le preguntaron si quería que le pegaran a una caja de libros. Mi papá, que hizo hasta segundo primaria y que no tenía noción de lo que eran los libros, prefirió la caja de libros, que resultó ser la colección completa de José Milla y Vidaurre. Llegamos a la casa con la caja y sin dinero. Comimos tortillas con sal, pero mi padre tenía libros para sus hijas. En ese tiempo, solo éramos mi hermana mayor y yo. Los Cumes no habían nacido. En el instante en el que mi papá cambió el dinero por los libros, a pesar de la necesidad de comida, me cambió la vida. Me la estaba marcando para siempre. No lo supo él, ni yo en ese momento. Lo entendí con los años. ¿Qué más necesita una hija de un padre? Nada. Más nada. A mis padres nunca los he podido ver como lo que son. Los veo como hermanos, ni siquiera hermanos mayores, pues como resistencia a la vida, decidieron mantener la edad mental de la adolescencia. Y es algo que comprendo muy bien y que no les cuestiono, porque cada quien se enfrenta a la vida como puede. De dicha, lograron criarse ellos y criarnos nosotros. Desde temprana edad nos tiraron a la vida como quien lanza una piedra al vacío de un acantilado. Suficiente muestra de amor, pues con eso nos dieron la libertad de decisión y acción, y la fuerza inquebrantable de los parias. Los recuerdos más íntimos que tengo con mi padre me los llevo conmigo hasta la tumba. Son suyos y míos. Mi Tatoj ya está descansando. Vivió su vida como pudo y como quiso, dentro de sus carencias emocionales y económicas, de la misma forma en la que yo estoy tratando de vivir la mía. Raíz profunda de mi vida, me deja la honradez y la dignidad de levantar la cara, de no ahuevármele a la adversidad y ponerle el pecho a los pijazos que sean. Agradezco la noción de familia con la que nos criaron y la inestabilidad emocional y económica que al final nos ha dado la fortaleza para enfrentar lo que hay afuera. Eso ninguna universidad lo da. Eso se trae como herencia ancestral. A mi Tatoj lo honro con mi vida, con mi actuar de todos los días. No hay más. Es eso o nada. Tengo el orgullo de ser hija de 2 parias, campesinos, jornaleros, que retaron a la adversidad formando una familia, desquebrajada y despeltrada, con la que llenaron de esperanza la desventura de la miseria. A la salud de mi Tatoj, que allá donde esté, por seguro que anda encaramado en su caballo de patas blancas. Cualquier día lo alcanzo. Soy

como consecuencia de las nuevas directrices migratorias del gobierno de Donald Trump, que contemplan empezar a deportar a México a todos los latinoamericanos y otros que entraron a Estados Unidos de forma ilegal desde México, precisamente. Y la política anterior suponía que solo los ciudadanos mexicanos eran devueltos al país, los demás eran enviados a sus naciones de origen. Ahora, según la redefinición de las prioridades en la aplicación de las leyes migratorias adelantada por la Casa Blanca durante el pasado fin de semana, los inmigrantes serán enviados al otro lado de la frontera, a un país sacudido por la violencia, donde no tienen vínculos, mientras sus peticiones de asilo o procesos de deportación se estudian en Estados Unidos, y funcionarios estadounidenses no concretaron qué se espera que haga México con ellos. ¿Qué me puedes comentar de esto, Pablo? Primero, dar cuenta que los vínculos políticos entre Estados Unidos y México, a pesar de la cercanía ideológica, están bastante deteriorados precisamente por un tema migratorio. Y hemos visto que México ha advertido a Estados Unidos, no sé con qué fuerza podría hacerlo, pero ha advertido que no va a admitir propuestas migratorias de Estados Unidos. Y estas propuestas migratorias son las que tú refieres, ¿no? No va a admitir estas deportaciones masivas, no va a permitir que se instalen verdaderos campamentos y que se entregue al arbitrio de los jueces la decisión sobre millones de personas. Indudablemente estamos en una situación muy compleja, muy delicada, donde el tema de los derechos humanos, donde la protección de las personas, donde el derecho a emigrar, a ser recibido, a tener un futuro distinto al que se podría tener en sus países, está siendo amenazado por estas medidas de Estados Unidos. De ahí que Rex Tillerson, junto a otros funcionarios norteamericanos, estén en México, estén discutiendo sobre temas de migración y comercio, que son los dos grandes temas que están complicando la relación entre Estados Unidos y México. Migración por las medidas que está tomando Estados Unidos y el tema comercio por las definiciones respecto al Tratado de Libre Comercio entre ambos países. Pero aquí lo que estamos siendo testigos es que hay una reforma migratoria de Donald Trump, primero, que no está pasando por el Congreso de Estados Unidos. A pesar de la mayoría republicana, no está pasando por ahí. Tampoco tiene un aspecto integral de protección. Aquí se está ampliando no solo a aquellos indocumentados que supuestamente representan una amenaza por haber cometido delitos, sino que se está ampliando a un conjunto de personas, tengan o no tengan antecedentes criminales. No es integral, por tanto. Está haciéndose en base a golpes de decreto, en base a una serie de herramientas de decretos presidenciales ejecutivos, y a partir de una interpretación absolutamente al pie de la letra de la ley de inmigración. Y aquí lo que se está haciendo es, a grosso modo, inspeccionar, verificar y deportar. Y eso implica ciertamente la amenaza que sean millones de personas las que sean deportadas desde Estados Unidos, y para eso implica tener las herramientas, la infraestructura, los jueces, los agentes, en un número absolutamente gigantesco para poder llevar a cabo esto. Ya se van a contratar a 15.000 agentes. Eso implica, por tanto, ¿dónde vas a tener a las personas que sean detenidas, que bajo la nueva ley implica ser detenidas y posteriormente deportadas? ¿Dónde las vas a tener? Eso implica ciertamente una amenaza de la posibilidad de establecer verdaderos campamentos de concentración de inmigrantes que van a ser deportados desde Estados Unidos. Estamos hablando de órdenes ejecutivas que vinculan lo que se llaman el muro con México, las definiciones respecto a la expulsión de inmigrantes y también lo que tú mencionabas, ¿no? Que suma no solo a los mexicanos, hay 11 millones de indocumentados en Estados Unidos, de los cuales la mitad podrían ser ciudadanos de otros países que van a ser deportados, que van a ser expulsados del país norteamericano. También, por otro lado, Luis Videgaray, que es el ministro de Asuntos Exteriores de México, dijo: quiero dejar claro de la manera más enfática que el gobierno de México y el pueblo de México no tienen por qué aceptar disposiciones que de manera unilateral un gobierno quiere imponer a otro. Eso no lo vamos a aceptar porque no tenemos por qué hacerlo, no es del interés de México, dice. Y por otro lado también, el director del Centro Binacional de Derechos Humanos de Tijuana, Víctor Clark, explica que legalmente el gobierno mexicano puede negarse a aceptar a deportados de terceros países. Dice que el procedimiento de expulsión es el siguiente: los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos abren las puertas de la frontera donde tienen a los deportados y entregan una lista con sus nombres a un funcionario de inmigración mexicano. Este especialista detalla que entran en México de uno en uno y cuando el agente de inmigración mexicano ve a una persona que no es compatriota, comunica al agente norteamericano que no puede aceptarla y tiene que regresar a Estados Unidos. Por otro lado también, si se da el caso, ¿no?, hipotéticamente de que México terminar aceptando migrantes que no fueran mexicanos, que fueran de otros países, también podría necesitar, o tal vez Estados Unidos debería inyectarle un dinero, como está haciendo la Unión Europea con Turquía, por ejemplo, por el tema de los refugiados, y también puede pasar el hecho de que no es menor, de que todo esto también podría beneficiar a los cárteles, ¿no?, de México, porque podría ser como también como un semillero todo esto, ¿no?, ante la necesidad de la gente, quiero decir, ¿no? Sí, por supuesto, aquí hay las definiciones o las opiniones que están dando los funcionarios mexicanos, son opiniones desde el punto de vista burocrático, es decir, cómo se lleva a cabo la expulsión masiva de inmigrantes y cómo el país que se supone los debería recibir debería actuar. Eso es la burocracia, pero aquí hay elementos más allá de la burocracia. Tú puedes tener 20.000 inmigrantes que van a ser expulsados en la frontera, en Tijuana, por ejemplo, y ¿qué va a hacer los agentes de inmigración mexicanos? Con un listado, uno a uno van a revisar, este es argentino, este es uruguayo, este es chileno, este es centroamericano, no los vamos a recibir. Indudablemente hay una presión de Estados Unidos fuerte, fortísima, con respecto a México. Y esas presiones se están dando a conocer con esta visita de Rex Tillerson y John Kelly a México. Se están definiendo la manera en que se va a implementar la expulsión de indocumentados, la expulsión de inmigrantes. Y se está implementando y se está acordando la manera en que México actúe de la mejor manera posible respecto a eso. Las opiniones de Videgaray y las opiniones del funcionario de Tijuana van en el plano de la buena política, de dar a conocer, mira, nosotros no estamos de acuerdo con esto porque representa un insulto contra la dignidad mexicana. Pero resulta que bajo el gobierno de Peña Nieto, la dignidad mexicana se ha visto por los suelos en virtud precisamente de estas relaciones que se ha tenido con Estados Unidos a partir del sometimiento. Y no me extrañaría, a partir de lo que tú me dices, no me extrañaría que México llegara a establecer no solo cuotas de inmigrantes a recibir mensualmente, sino también reciba un dinero por establecer campamentos donde inmigrantes que no sean mexicanos sean establecidos mientras se espera su deportación a los países de origen. No me extrañaría, porque es parte de la política norteamericana con relación a sus vecinos, de considerarlos simples peones de las políticas que ellos establecen en cualquier plano, en este caso la política migratoria. México puede convertirse perfectamente en la Turquía de América Latina y al mismo tiempo, coincido contigo, puede ser un semillero, puede ser perfectamente el nutrir a los carteles de la droga de México, de aquellas personas que no tienen la posibilidad de establecer una nueva vida en México, que la han tenido todo en Estados Unidos y que han sido desechados, deportados, expulsados, con pocas posibilidades de volver a entrar a Estados Unidos. Y eso implica volver de cero. Y los carteles pueden ser un buen referente en el sentido de una vida, entre comillas, más cómoda, con acceso a dinero, siempre y cuando participen de esos procesos ilícitos de la droga. Lo único que yo te referiría principalmente, que creo que aquí lo que se está viendo con respecto a Estados Unidos es un tremendo ataque a la dignidad del pueblo mexicano, pero también un tremendo ataque a la dignidad del ser humano en general, pasándose por encima de las leyes internacionales. Aquí lo que tienen que hacer países como México y otros que se vean comprometidos es establecer una denuncia contra Estados Unidos, sea en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, sea en las Naciones Unidas, pero establecer algo. No seguir pensando en cómo establecer medidas burocráticas como esta, de cómo vamos a recibir a los indocumentados, sino que detener este tipo de políticas que lisa y llanamente violan los derechos humanos de millones de personas. Nuestro compañero Javier Benítez habló con el periodista y analista internacional chileno Pablo Jofre Leal sobre la posibilidad de que la política migratoria de Donald Trump pueda provocar la aparición de campos de refugiados en México. Y al respecto, estaba viendo unos comentarios en las redes hace unos momentos sobre que durante toda la vida los inmigrantes de otros países que no son mexicanos, al ser detenidos en Estados Unidos y les preguntan de dónde son, siempre responden que son de México, por lo tanto siempre los han llevado hacia la frontera de México para volver a cruzar. En esta oportunidad, ¿cómo saber si son mexicanos? Si los detienen en Estados Unidos y dicen, bueno, somos mexicanos, y ¿cómo México va a poder comprobar que realmente son mexicanos? para poderlos, es un problema muy complejo el que se dará en esta parte de la deportación de inmigrantes por parte de Estados Unidos. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo. Continuando con Alternativa Latinoamericana, vamos rápidamente nuevamente con Pablo Jofre Leal. Ahora nos habla sobre Ecuador, el resultado de las elecciones, el cual, dan que habrá un balotaje en abril para ver quién va a ser el sucesor de Rafael Correa, si Lenín Moreno logra mantenerse. Hay algo muy claro que Alianza País, el partido socialista que impulsó Correa, ganaron. Lo único que no ganaron en primera vuelta fue la presidencia. Sin embargo, la asamblea y lo demás que estaba en juego lo arrasaron. Alianza País contra todos los grupos, partidos políticos de derecha que estaban divididos. Vemos en la segunda vuelta que es únicamente por la presidencia y cómo va a responder la derecha ante esto. ¿Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? Este domingo se celebraron elecciones presidenciales en Ecuador. Nuestro compañero Javier Benítez abordó el tema junto al periodista y analista internacional chileno Pablo Jofre Leal. En 2009 Rafael Correa obtuvo el 50% de los votos. En 2013 esa cifra trepó al 60%. Todo gracias al modelo de país que estaba llevando adelante. Pero ahora el candidato oficialista Lenín Moreno quedó muy lejos de esas cifras y el partido que representa Alianza País perdió más del 30% de los votos en tan solo 4 años. Pablo, ¿a qué obedece esta caída drástica en el apoyo de la población al partido del actual presidente de Ecuador? ¿Cómo se puede interpretar? Yo lo interpreto como algo absolutamente lógico. No se traspasa el carisma, no se traspasan los votos por osmosis, el carisma, la capacidad política, la muñeca política, la capacidad de liderazgo, la convocatoria ciudadana, la claridad política y la claridad de pensamiento es un tema que cada candidato lo posee. Cosa distinta es si yo tengo un binomio fuerte, poderoso, donde ambos tienen un carisma muy marcado y casi se nota indistintamente que uno y otro pueden llevar adelante los proyectos que están asignados, que están señalados en los programas de gobierno. Eso es muy escaso, es muy escaso. Y en el caso ecuatoriano, más aún cuando Rafael Correa es un hombre con enorme carisma, es un hombre que logra ensombrecer a quienes lo rodean, es un político que ha marcado la política ecuatoriana en estos 10 años, por tanto lo que Lenín Moreno puede tomar es los elementos más gruesos, los ejes de la revolución ciudadana, pero no tomar elementos que son muy subjetivos, que la ciudadanía lo ve, ¿no? Entonces dice, si no está Correa, voy a ver cuántos candidatos hay. Si no está Correa, Lenín Moreno a mí no me satisface. Además, Correa ha sido un crítico incluso de Ecuador, y dice, si las cosas no funcionan, me voy a Bélgica con mi esposa. Es decir, ve una persona con menos compromiso, el compromiso que ha visto en Rafael Correa, que se ha tratado en discusiones políticas, comunicacionales, religiosas, ha estado metido en la primera trinchera. Entonces no me parece extraño, tampoco me parece malo una votación que se está acercando a la cifra que le permitiría ganar en primera vuelta. Estamos hablando de acercarse un 40% y una diferencia de 10 puntos con el señor Lasso. Entonces hay ahí una situación que además se explica por 10 años duros de gobierno, 10 años duros en el plano local, regional y mundial, con una situación que era mucho más bollante cuando el precio del petróleo estaba muy alto y que poco a poco fue minando la propia situación ecuatoriana, donde el tema del petróleo es uno de los elementos y los ejes principales económicos. Une a eso la propia crisis europea, con la vuelta de decenas de miles de ecuatorianos también a la sociedad ecuatoriana por la crisis en España, por ejemplo. Hay una situación que mezcla lo local, lo político local, las expectativas de la población, las dificultades económicas, las acusaciones de corrupción contra elementos oficialistas y también opositores, y ahí tienen entonces un menú preparado para que, si no es Correa, entonces veamos quién puede cambiar la situación que vive Ecuador. Le estamos dando un voto de confianza con casi 40% al señor Moreno, pero no es suficiente. Entonces veamos cómo sucede, cómo va. Pero hasta ahora creo yo que está marcado esta diferencia por la figura de Correa, por la situación económica ecuatoriana, por las acusaciones de corrupción, por la situación regional y la situación mundial. Justamente hablas de eso, ¿no? De confianza, y digamos que Lenín Moreno ha sido muy reconocido internacionalmente por haber impulsado programas dirigidos a personas con discapacidad, que le valió gran apoyo de la colectividad y reconocimientos internacionales. Él mismo tiene una discapacidad y fue promocionado por el gobierno para ejercer en Ginebra la representación de la ONU para discapacitados y renunció al cargo para ahora presentarse a la presidencia, ¿no? Teniendo en cuenta que evidentemente él no tiene el carisma, pero que ha hecho cosas interesantes y reconocidas, y que Guillermo Lasso, por ejemplo, es dueño de una de las mayores entidades bancarias ecuatorianas, el Banco de Guayaquil, y tú me hablas que, bueno, que al no estar Correa, la gente intenta ver qué hay por ahí, y la gente no ve los reconocimientos, por ejemplo, que ha tenido Lenín Moreno, no ve, digamos, esto de Guillermo Lasso, que puede haber algún tipo de conflicto de intereses al ser el propietario de un banco, o la gente mira o ve o no ve ciertas cosas. Mira, creo que sobre todo, yo te puedo hablar de la experiencia latinoamericana, en general los ciudadanos solemos ver y solemos percibir negativamente, digo, lo que te voy a decir, positivamente al hombre exitoso, como un hombre capaz de solucionar problemas económicos. Guillermo Lasso, entonces, es un multimillonario, es un tipo del Banco de Guayaquil, es un tipo que ha tenido éxito en sus empresas y tal vez pueda ser un personaje que le pueda dar un nuevo dinamismo a la economía ecuatoriana. Eso tiene esa parte de la población. Si es el mismo modelo, con toda la experiencia que tiene, con todos los atributos y con todos los reconocimientos que tiene, es parte del establishment político ecuatoriano. ¿Será entonces necesario, suficiente, el tener una persona con todo este reconocimiento cuando lo que necesita Ecuador es más dinamismo? Ahí tienes un interrogante, que no le puedes exigir a toda la sociedad que piense que una persona, por su merecimiento, es el candidato ideal para conducir un país. Y otra parte de la población, con justa razón también y con justa crítica, dice el señor Lasso es parte de los grupos económicos ecuatorianos que le ha dado dura lucha a la Revolución Ciudadana, es un opositor recalcitrante junto a Rafael Correa y su gobierno, es un personaje que va a seguir favoreciendo a la clase económica y a los grupos económicos con mayor poder, por tanto no le doy mi apoyo a ese lado. Y ahí va mostrando entonces una sociedad ecuatoriana dividida en estos aspectos. Ecuador es una sociedad dividida, es una sociedad que durante los mandatos de Rafael Correa logró un apoyo ciudadano muy marcado, pero que fue disminuyendo a medida que pasaban los temas de corrupción y los temas de oposición política fuerte, con ataques de medios de comunicación, en un plano regional del retroceso de los liderazgos más progresistas, que también influye en el imaginario colectivo, en el imaginario social, ese tipo de cosas influyen. Mira, Argentina con Macri, Brasil con Temer, la situación en Chile, la situación en Colombia, va influyendo en la opinión pública ecuatoriana o de cualquier país en función de decir, ¿será hora entonces de dar un giro? ¿Será hora de cambiar nuestra postura? Ahora, en ese plano, indudablemente tiene factores comunicacionales, factores políticos, factores económicos, factores de carisma del personaje, factores de fundación de la población y que van condimentándose sobre todo con el elemento de corrupción que nuestra sociedad latinoamericana ha vivido con fuerza en los últimos años. Creo que Lenín Moreno es un buen candidato, es un un personaje con prestigio, es un personaje que puede hacer una buena función social en virtud de su inserción en organizaciones sociales y el beneplácito que tiene de muchas organizaciones sociales. Creo que es el candidato con mejores perspectivas desde el punto de vista de continuar un derrotero ecuatoriano que permita tener todos los ingredientes y todos los elementos que permitieron en 10 años disminuir los niveles de pobreza, aumentar la participación ciudadana, darle un mayor prestigio a las instituciones democráticas. Creo que ese candidato es Lenín Moreno. Pero ante el análisis, ante la pregunta, ¿por qué uno, por qué otro, por qué no destacar los merecimientos de Lenín Moreno en lugar de este banquero? Hay que tomar todos los elementos. Hemos escuchado a nuestro compañero Javier Benítez, quien habló sobre las elecciones presidenciales que tuvieron lugar este domingo en Ecuador, junto al periodista y analista internacional chileno Pablo Jofré Leal. Yo busco tirar mensaje de cada una de mis frases, eso es lo que te traje. Mi rap no es para raperos, es para el mundo entero. Lo voy haciendo certero, yo nunca le pondré un pero para ya poder hablar. Fex number one de las calles, el que dice la verdad, el que habla de realidad. Mi campo de batalla se encuentra aquí en el rap, contra todos los vendidos que no saben qué hablar. Y que dirán lo que digan es con tal de ganar las limosnas de empresarios que ellos se tragarán. Que ven la música solo como un comercial, solo tienen una meta y está de ganar. Mis letras son como fuego incitando a los obreros para la toma de la fábrica, se golpe certero. Mi dedo medio en la cara de cada fuck policía, marionetas del estado que matan a sangre fría. No me imagino que al ser si llegas con tu familia y le cuentas a tu hijo que a estudiantes golpeaste, y le cuentas que inocentes mandaste para la cárcel. Colaborar con raperos desplazados jamás, egocéntricos de mierda que no ven más allá de un sello discográfico y que nunca tendrán. A mí nunca me verás como narcomenudista, me verás con un rifle en la guerrilla naxalita. Mi rap es duro, como vivir en la calle. Mi rap es duro, como el que no tiene a nadie. Mi rap es duro, como un muerto en la frontera. Mi rap es duro, como suicidio por deudas. Mi rap es duro, como la pobreza extrema. Mi rap es duro, como una guerra sin tregua. Mi rap es duro, en cada uno de mis temas. Mi rap es duro, como es el puto sistema. Mis canciones, una relación dialéctica, escribiendo con amor y con odio en cada tema. El grito de guerra, combatimos al sistema. El que no se mueve no siente las cadenas. Sus individuos reaccionarios no se escuchan y tener. Pues mis palabras como balas implantan en tu mente. Maltratador de mujeres, dime bien lo que sientes. Tengo un boxer en la mano que te romperá los dientes. Piensan en un castigo por el acosado sexual. Habrá que extirparle el miembro y seguro aprenderá que le pasen una carta de felicitación. Estamos escuchando a Fex One, mi rap es duro, Fex One y la otra rima. Y rápidamente, que se nos va el tiempo, habíamos programado a James Petras para el día de hoy. Vamos a escuchar la parte que es la de Ecuador, que es lo que él nos dice acerca de el resultado de las elecciones. Petras cree que no, pasará lo mismo que en Argentina y Brasil. A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Con mucho gusto estamos recibiendo al sociólogo James Petras. ¿Qué tal, Petras? ¿Cómo te va? Estamos muy bien, María, de Los Ángeles. Bueno, aquí por supuesto con mucho interés por escucharte con varios temas, pero en particular queríamos empezar con Ecuador, una primera impresión tuya de lo que ha pasado este fin de semana. Bueno, es una victoria por la izquierda, particularmente el centro izquierda, y con la votación en favor de Lenín Moreno. Sí. Desafortunadamente, los últimos datos que tenemos no alcanza el 40%, pero muy lejos llegan contra el derechista Guillermo Lasso. Vamos a ver en el final quién va a ganar. Yo por lo menos pienso que el señor Moreno va a capturar el segundo elección y vamos a continuar con un gobierno progresista contra la ultraderecha. No creo que Ecuador va a seguir el camino de Argentina y Brasil, por razones que el expresidente Correa han hecho algunos trabajos y obras muy positivas y han afectado un importante sector de la población. A pesar de algunos errores, algunos que podrían rectificar en el próximo gobierno. Ahora lo que viene es la etapa esta de aquí a que se haga la segunda vuelta, si es que hay segunda vuelta, de buscar nuevos apoyos. Entonces, no sé qué implicará en cuanto al programa y a la propuesta de Lenín Moreno. Los candidatos del progresismo, del centro progresista, podrían ofrecer un apoyo para que Moreno gana. El único peligro es que los sectarios en la izquierda tratan a mantenerse afuera competencia, y eso siempre es un problema que no quieren reconocer con realismo las verdaderas opciones en esta coyuntura. No es tan malo, negativo yo creo, pero presentar candidatos de izquierda radical en el primer opción, pero en la segunda deben reconocer que la candidatura de Lasso va a representar un gran retroceso para la población, y la política externa va a unificar Ecuador con los más derechistas, con el gobierno norteamericano, y tratar a romper relaciones con Cuba. Yo creo que es un peligro que los banqueros vuelven a tomar control de Ecuador, claro, y olvidar que son los banqueros que llevaran cientos de millones de dólares, si no mil millones, cuando estaban en el gobierno, y que robaran y contrataran deudas ilícitas perjudicando el país. Debemos reconocer con Correa el base militar norteamericano se fue, y los préstamos ilícitos pasaron a la historia como ilegales, y el gobierno de Corea no pagaran casi 50% de la deuda. Esos son alcances históricos y debemos pensar en eso como algo cumplido, pero con Lasso podrían revertirlos. Bien, lo que quedaría ahora es esperar entonces estas próximas horas que se defina si hay segunda vuelta y después ver cómo se desarrolla esta parte del proceso. Están hablando de fraude y cosas por el estilo, pero me imagino que no es sorpresa eso, ¿no? Que se diga eso no es sorpresa. Sí, está siempre pescando a cómo arreglar los votos para favorecer el candidato, la ultraderecha, claro, y las instituciones de inteligencia. La policía secreta norteamericana tiene larga historia en Ecuador, y hemos visto en el pasado un gran reportaje del ex Philip Agee, el ex representante de la CIA en Ecuador, que contaba cómo compraron candidatos de centro y de la derecha, y algunos casos personas que pretenden hacer la izquierda. Entonces, hay todas posibilidades que bajo Trump